varias comunicaciones de oyentes del programa que tenían problemas, ¿sí? Gente jubilada que tenía problemas para hacerse atender por PAMI en algunas clínicas bonaerenses. Aparentemente han cambiado las reglas de juego de cómo pagaba las cápitas el PAMI, y bueno, las clínicas se han rebelado ante esto y han decidido dejar sin prestación a, no sé, decenas de miles de jubilados, centenares de miles de jubilados, no lo sabemos. Tenemos en línea al doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Vamos a consultar con él si estaba al tanto de esto que se ha comentado y cuál sería eventualmente la razón que explica este cambio en la actitud del PAMI que perjudica obviamente a los adultos mayores. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Pablo Caruso lo saludan desde Radio El Plata. ¿Qué tal? Un placer saludarlo. Igual, Eugenio. A ver, ¿está al tanto de esto? ¿Qué fue lo que cambió allí en el PAMI? ¿Lo tiene presente? Sí, desgraciadamente sí. Lo que cambió y lo que no cambió. A ver. No cambió las dificultades de un sistema prestacional que cada vez se profundizan más y generan realmente una situación de riesgo y de sufrimiento para todos los pacientes. En términos de la medida de ayer, inclusive convoqué a los prestadores y a las autoridades de PAMI a resolver la situación, porque no puede ser que una disputa desde el punto de vista contractual deje sin atención al único bien que tiene el sistema, que es el paciente, ¿no? Claro. Acá lo que hoy está pasando, en definitiva, y desgraciadamente no es nada nuevo en el PAMI, tiene que ver con deudas que se tienen por pago de prestaciones y, tal cual se lo señalaba, con el cambio de un modelo prestacional. En realidad, ambos modelos, el de cápita y el de pago por prestación, históricamente fracasaron en el PAMI, porque no es ninguno bueno o malo en sí mismo, si no hay el control y las auditorías correspondientes. Acá lo que ha acontecido es que se ha vulnerado nuevamente la ley de vigente, la ley orgánica de PAMI, la 19.032, el Ejecutivo de turno ha designado un nuevo interventor, no sabemos por qué, luego de un año que se había designado de la misma forma del anterior, cuando el PAMI debiera estar regido en términos de su destino conforme a la ley por un directorio tripartito con representación de los trabajadores activos, los jubilados y el Estado, cosa que ha sido históricamente violada, bueno, y se continúa con esta práctica. El Estado, a través del Ejecutivo de turno, se apropia, en este caso, un presupuesto de 116 mil millones de pesos y lo administra como se le dé la gana. En este caso en particular, recordemos que en marzo de 2016 asumía la anterior interventora, sí, Regazzoni. Claro, inclusive denunciaba que había una deuda del PAMI con los prestadores de 5.300 millones de pesos. El 5 de marzo de 2016 recurre el aliado a los colectivos del PAMI. La industria del medicamento, entre comillas, le condona al PAMI una deuda de 1.300 millones de pesos. Durante el año 2016, después nos enteramos en sucesivos paros que hicieron los sectores de farmacias, que había una deuda de esos laboratorios para con las farmacias de 2.000 millones de pesos. Y, como si esto fuera poco, bueno, Regazzoni denunció insumos que no se habían entregado a los pacientes, ambulancias que no se usaban, etcétera, etcétera. De un día para el otro, de eso no se habló más, no sabemos si la deuda existe o no existe. Sí, se fue Regazzoni también. Claro, y Regazzoni voló, Ahora les cuento por qué brevemente, porque es un poco la madre de todas las batallas. Quedaron los prestadores con meses sin pagos, y el nuevo interventor lo que hizo fue cambiar todo el modelo prestacional, salir del sistema de pago por... Había un sistema mixto de pago por cápitas y prestaciones, a pagar directamente, a dar de baja todos los contratos, sí, plantear pagar por cápitas en forma directa. Claro. Eugenio, yo le hago una pregunta práctica, digamos, ¿no? Porque hay mucha gente que está girando y no saben dónde se va a atender. Digo, los que le niegan la atención a estos pacientes, ¿no incurren en alguna figura penal, como el abandono de persona, incluso hasta el mismo funcionario interventor del PAMI? Porque no es que está en cualquier organismo, está en un organismo que tiene que ver con la salud. Efectivamente, por eso el día de ayer no solo convocamos a ambas partes, sino que intimamos a ambas partes a que no se dé el corte de prestación. Esto, en realidad, claro, siempre hay formalidades, tanto prestadores como autoridades cubren, a partir de que te dicen que existen las guardias que están a tu disposición, pero lo que verificamos es que se interrumpe el circuito de atención programada. Claro, las operaciones. Operaciones que se dilatan. La situación es realmente muy grave. No tenemos eco en términos de poder debatir esto con el sistema político, que habla de cualquier otra cosa, pero parece que este problema no existiera. Y es un problema de 5 millones de personas, ¿no? 5 millones de personas afectadas, digamos, por esta pelea, vamos a ponerlo así, esta pelea entre el PAMI y los que dan las prestaciones, pero en el medio está la gente, que a fin de cuentas son los que han contribuido y contribuyen al presupuesto del PAMI también, ¿no? Sí, inclusive el problema no es económico, porque el PAMI tiene recaudación, tiene presupuesto, vale decir que no es que está faltando la plata, y se está faltando alias a la roba. Claro. Y el tema central de todo esto de lo cual estamos hablando tiene que ver con el histórico contrato con la industria del medicamento, contrato absolutamente monopólico. Tienen discursos liberales quienes actualmente están gobernando, pero para con ese contrato por el cual se pagan 2.000 millones de pesos por mes, no hay compulsa de precios, no hay licitaciones ni nada, precisamente porque está caracterizada desde el año 97 la actividad, y la industria de medicamentos volvió a firmar en las mismas condiciones que lo iba haciendo todos los años anteriores, el 23 de enero de este año, la repetición de contrato donde fijaron los propios precios después de hacer un colchón monumental el año pasado con medicamentos, sobre todo para pacientes crónicos, aumentaron hasta el 200%, sí. Se fijaron los precios y directamente el PAMI firmó al pie. Realmente es una situación que inclusive por una disputa entre los propios laboratorios es que se tuvo que ir el anterior interventor, no es que se fue a hacer campaña electoral a la provincia de Buenos Aires, que había fracasado el almirante Brown, así que no lo van a poner a dejar cargo de la campaña de la provincia, como dijeron. Sino que era un problema alrededor del tema de los medicamentos. Eugenio, yo a ver, seguramente la semana próxima vamos a estar comunicándonos de vuelta con usted a ver qué es lo que sucede con este caso, vamos a seguirlo. Le agradecemos mucho que nos haya atendido hasta hora de la mañana y mandamos un abrazo grande. Y el mensaje, si me permiten, es que tanto para autoridades como para prestadores, que a la falta de cada prestación que la quede como denuncia por parte de los beneficiarios, vamos a hacer directamente la correspondiente denuncia judicial, ¿no? Muy bien, Eugenio. Muchísimas gracias por esta comunicación. Un abrazo, que sea muy bien. Igualmente. Hablamos con el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino. Van a ir a la justicia por cada prestación que no se dé. Por cada prestación que no se dé, porque acá hay un problema entre el PAMI y las clínicas, los prestadores, etcétera, y en el medio está la gente, y parece que nadie se está haciendo cargo de eso. Recordemos, 115 mil millones de pesos es el presupuesto del PAMI, y plata sobra, digo, no es que falta, lo que hay es mala gestión, muy mala gestión.